LIFO 1. http://lifo.zapto.com. El objetivo de este tutorial es explicar el juego en todos sus aspectos, desde los primeros pasos hasta asuntos complejos como los trueques. Poco a poco irás aprendiendo con el solo juego, pero siempre está bien tener una idea básica. LIFO, en resumen, es un juego MOOC, juego de rol online masivo y multijugador, en el que deberás ir ganando experiencia y con ella subiendo niveles. A cada nivel se necesitará más experiencia para subir al próximo. Esta se consigue trabajando, combatiendo o encontrando objetos mientras trabajas o combates. Es también importante el oro, pues te permitirá comprar ítems acorde con tu nivel y presupuesto. A continuación explicaremos las opciones del menú del juego. Wikis. Ahí encontrarás manuales, reglas de contacto con el admin y normas del foro, importantísimo leerlas para evitarte problemas con los mods del juego por incumplir las noticias. Para cuando hay competiciones, ahí aparecen. Las competiciones son una especie de torneos de combate en el que el con mayor ratio de combates ganados en el periodo de la competición gana. Estado. Ahí verás tus estadísticas, nivel, experiencia, oro, energía. Has de mirar siempre esto para saber cuánto te queda para subir de nivel, y para controlar tu energía, que te permitirá leer libros o fabricar objetos. Mensajería. Para leer o enviar mensajes, MPS, a otros jugadores, o para leer notificaciones de ataque, de objetos aprendidos al leer un libro, tío. Esto no requiere mucha explicación, simplemente es como un tío normal, solo que los nuevos serán en los que ha habido mensajes desde tu última visita y los leídos los que no. Clasificación. Verás el top 10 del juego, tu clasificación, el top 5 de los mejores clanes y la posición de tu clan en el ranking. Mi cuenta. Podrás cambiar tu contraseña o email. Salir. Salir del juego. Trabajar. Para que tu personaje suba PX ha de trabajar, así encontrará objetos que den PX, o aún sin encontrar ganará acorde al tiempo que trabaje. Inventario. Ahí verás los ítems que tienes, podrás comenzar a usar un ítem o dejar de usar otro. Es importante que cuides los de un solo uso, y que los uses a conciencia de que probablemente no los vuelvas a tener. Los recursos sirven para fabricar objetos, que aprenderás leyendo libros. Mercader. Para comprar o vender objetos, cuando tus objetos sean muy caros, no los vendas al mercader a no ser que no te quede otra opción, pues así perderás la mitad del dinero que ganarías si hicieras trueque. Trueques. Aquí podrás intercambiar cosas con otros jugadores, ten en cuenta que muchos intentan que les des objetos de alto valor por objetos de menor valor, aquí se ha de tener sumo cuidado, para evitar salir mal parado. Mascotas. Hay diversas mascotas, estas suben de nivel combatiendo a tu lado, al subir has de alimentarlas. Aquí verás sus estadísticas. Clanes. Aquí podrás crear un clan, solicitar entrar a uno o ver las estadísticas de tu clan. Por ejemplo, si estás en un clan llamado México Team, verás las estadísticas de todos sus miembros. Además, si eres líder, podrás expulsar a gente del clan. Combate. Para atacar, existen dos opciones, atacar al azar y atacar a un jugador en concreto. Solo puedes atacar a alguien que tenga dos niveles o menos de diferencia respecto a ti. ¿Dudas enviar mensaje a Galoro al Zafir?